nombre es Flavio X. Tengo 27 años, soy actor. ¿No vieron De Noche Vienes? Ahí hacía un papel muy pequeño, pero es de lo último que he hecho. También hago teatro, aunque últimamente más bien me la he pasado dando clases en una prepa. Y desde el semestre pasado, en la Escuela de Arte Teatral. Gano alrededor de 3.500 pesos mensuales. Y yo también voté por el cambio en el país. Lo que yo fumo son delicados. No puedo decir nada más. Mi nombre es Carlos X y tengo 32 años. Casado, con dos hijos que estudian en el Edrón. En realidad yo estaba buscando a mi mujer y de pronto pasó. No lo vi bien, fue muy rápido. Y yo últimamente estoy en un tratamiento que me tiene un poco lento de reflejos. ¿Sabe? Soy alcohólico. Tengo 27 años, soy analista de programación televisiva y a partir del próximo lunes voy a conducir mi primer programa. Se llama Telenovela Semanal, y es un análisis de los argumentos, los estilos, las figuras y hasta la moda de las telenovelas que se transmiten por antena abierta. ¿Y saben qué? Esto confirma mi tesis. La vida es una telenovela. ¡Salud! La conocía poco, éramos amigas desde hace unos 2 meses, acabábamos de pelearnos, creo, pero aún así yo venía a verla. Era muy buena oradora, me gustaba escucharla, todo fue muy rápido. Ella estaba diciendo algo sobre la prevención de las drogas entre los niños, cuando alguien se levantó en la primera fila. Dijo algo, gritó algo, pero no entendí qué fue. No sé si tenía enemigos, en realidad nos veíamos poco y casi no hablaba de sus cosas. Nunca me habló de su trabajo, ni siquiera sé quién le pagaba esos discursos. Yo le escuché como 4 discursos sobre el mismo tema. También llegué a leer algunos de sus artículos. Escribía para una revista de una ONG, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero casi todo lo que publicaba era sobre organización civil, narcotráfico y Chiapas. Era una mujer la que disparó. No, la vi bien, pero era joven, de pelo largo. No, corto. No me fijé bien. Nada más oí el disparo y las lágrimas me ganaron. No pude hacer nada, nada más lloraba y lloraba. A lo mejor si la viera la reconocería, pero no sé, preferiría no verla. No sé, creo que ya me siento mejor. Gracias. Soy Verónica X, médico residente del Hospital Siglo XXI. Mi especialidad es el tratamiento de adicciones. Yo iba acompañando a una amiga. Es evidente que el asunto es político y tiene que ver con la ultraderecha. Por ahí es donde deberían estar buscando ahorita. Mi nombre es Fabiola X. Tengo 22 años y ahora sí, creo que he cumplido mi misión en esta tierra. Ya puede sobrevenir lo que sea, que como mis hermanos, estaré esperando. Marta, te quiero.